Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon. Muy buenas noches, bienvenidos. Ah, puta madre, que ese aplauso, vamos. Por Dios, qué me siento el Diego con el gol a los ingleses con el aplauso. Ah, ¿para tanto, te parece? No quería exagerar. ¿Cómo andás, Enzo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Poco afónico, me siento roñaria en un programa de Nación. ¿No le ha parecido? Ah, bueno. Lo tuyo, vos no pará de compararte con gente que ya, por lo menos en lo suyo, demostrado. Sí, algo. Podría compararme con vos, ¿no? No, conmigo te vas a olvidar, no podés. Jamás vas a poder llegar. Estás muy alto vos. A la sombra de ayer. Estás muy alto. Mía. Bien, bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Uf, hermoso. Una combinación de sensaciones y sentimientos muy encontrados, ¿no? Lo que uno decide, bueno, se toma una decisión, se corta con esto, empezamos de vuelta y arranca la semana y algo pasa que volvemos atrás. Y volvés 10 casilleros atrás de vuelta. O sea, ¿a cometemos el mismo error o? Decís, sí, no sé si es el mismo error o avanzás un poco, pues decís, uy, estoy. A ver, no se dio de una forma que uno esperaba las cosas. Digo, le damos un corte radical. Pero tirame un centro de qué es. No puedo, no, ¿sobre no, qué? No, porque. ¿No me puedo ubicar en no tiempo y espacio tampoco? Tampoco. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me? Pero vos me preguntaste cómo estaba. No, sí, te pregunté cómo estaba. Sería contradictorio. Mirá vos. Estoy contradictorio. Y no me preguntás cómo pasé yo el fin de semana. Porque no estaba allí, como que me lo pregunta a mí, así. Ah, ¿te lo tengo que preguntar? Sí, sí. Pero me chupa un huevo. No te queda otra, no importa, hacé de cuenta que te interesa. Ah, por una cuestión de formalismo, sí, en la radio. Dale. Y a ver. Emma, ¿cómo estuviste? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien, muy bien. ¿Cómo? No sé, se escucha el muchacho que pasó por ahí. Tribuna, sí. Sí. Tenemos reidores ahora. ¿Sí? Sí. Qué bien, ¿eh? Gritan, el programa se va para arriba, sí, sí. Y falta uno nada más. No, pasé bien el fin de semana, fui a la costanera, chupé frío como loco y por eso tengo la voz así. Ah, ¿te fuiste a la costanera? Sí, sí. O sea, no fue decisión mía ir a la costanera, fue decisión de unos amigos y yo acompañé a mi amigo a la costanera. Pero no pudiste, digamos que... Un día para ir a Palermo más que ir para la costanera, pero bueno. A Palermo, que Palermo es más calentito, Palermo. No, pero qué sé yo, es más lindo, o sea, en la costanera no haces nada, es puro asfalto. ¿Cómo? ¿El río? La visión así, sin horizonte. El horizonte. Chupa frío, preferiría chupa frío a Palermo. No, la gondiola completa es una mancada. Jugo de naranja. No sé si... Estaba lleno de puestos de jugo de naranja. De jugo de naranja. Sí. Pero... ¿Bondiola? ¿Una bondiolita, no? No vi. ¿No había carrito de bondiola? No vi. Vi garrapiñada, vi todas esas cosas, pero no, bondiola no. No había bondiola. Qué loco. Bueno. Pero bueno, paso los números de teléfono para si te querés comunicar. Dale, y mandarnos una bondiola también. Y te mandamos por mensaje de texto una bondiola. 1533-680099 para mandarnos mensajes al celular. 02374666559 para llamarnos. No tenemos internet, pero... Mándanos un mensaje al Facebook, en cualquier momento volverá y... Y si no, te lo leemos en algún momento. Y sí, te si no, lo adivinamos. La semana. Claro, la semana te respondemos. O cuando vuelva a la internet, respondemos todos los mensajes. Nos buscás en Los Salvajes, en el Oeste, nos mandás solicitud, nosotros te agregamos y leemos tus mensajes cuando vuelva al internet. Qué voz de mierda que tenés, por Dios. Vamos a un temita y enseguida volvemos con el más del programa. Ya ves, éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Combinación de colores que solo él te lo puede contar. Bueno, acá estamos, ¿no? Sí. Con la columna que me caracteriza, trabajo que en el cual empieza todas las semanas de nuevo y para no ser, digamos, redundante. No, redundante no, para no ser un conductor de radio como nos tiene acostumbrado. Común y corriente. Mundial, común y corriente, ¿no? Que también si te pongo esta voz así de locutor, porque no sé si está bien, depende. La voz que vos mierda quieras poner, ¿no? Sí, pero si sí, querés sí. falsear la voz, si querés ser falso. En la vida. En la vida y con los radioescuchas, poné la voz que quieras, ¿no? Es una actitud de vida, yo no falseo nada. Es no, más, por eso tenés la voz de sigo con papa, mi voz frita que de papa frita. Sí, se podría definir así. Mi voz al aire suena a una voz de papa frita. De está papa frita. Así con fritos y todo. Bueno. Bueno, volviendo, ¿no? A mi columna. Por favor. De humor, pero... Porque, a ver... ¿Tomamos? ¿Tocamos temas que... ¿No? El común, la gente... Lo cotidiano, lo que le pasa a todo el mundo. Exacto. Lo que das la vuelta a la esquina y te pasa. Te pasa. No puedes evitarlo. O sea, no sacamos temas de vez en cuando, ¿no? Como para... tratamos de tocar temas más profundos, pero nuestra columna se caracteriza más por lo cotidiano. Y nos han pedido temas, ¿eh? Obvio. Háblame del Kama Sutra, háblame de cómo y nosotros colar los fideos. ¿Cómo colar los fideos? Ese es un tema que todavía sigue en investigación. ¿Cómo colar? La mejor forma de colar los fideos. Hay varias, ojo, la típica, también se pueden usar raquetas de tenis, hay un montón. ¿Cómo salen los manuales para armar un aparato también? ¿Cómo? Exacto. Hacete un, digamos, un boceto, un bosquejo. Una charla TED. Claro, también podría ser. ¿Cómo armar aparatos? Tendría que haber un traductor Google. Que te resuelva los cosas, cómo armarte un cómo poner el soporte del televisor sin que se te caiga cuando lo dejaste quieto. ¿Y cómo sería? ¿Cómo que te lo resuelva? Claro, ponele, vos tenés el manual, sí. Lo pasás al traductor, lo escaneas, lo ponés, claro, lo y ponés, te dice el ABC. Boludo, o sea, te lo traduce padre de traducir a padre de familia y te, ¿no?, lo traduce y te a dice, mira, casá. Casá al martillo, pone el tarugo, el martillito, pum pum. Tarugo con martillo en tu sí, puta no vida. Importa. Yo colocaste sería bueno una para ménsula. Mí el traductor porque obviamente nunca sería he puesto ningún aparato, pero una agujereadora. Claro, ahí está. Mecha. ¿Alguna vez lo habrás visto? De 6, de 8, de 5. Tenés acá Después vas y compras el tarugo para eso, tú pones el tarugo. Claro. No tenés que utilizar un martillo, porque si utilizaste la mecha correcta, el tarugo entra. ¿Son de mecha corta? Depende. Ah, mira. Igual, tarugos son cortos, no hay tarugos claro. largos. Volviendo a, al tema, que al nos tema compete. Por favor, que nos compete. Exactamente. Sí. Bueno, en esta ocasión es un tema ya harto conocido. Nadie se va a poder sentir ajeno a esta noticia, ¿no? Que hemos traído, que hemos recopilado, ¿no? A partir de la observación, ¿no? Como todo, como toda solución, como toda investigación surge a partir de un método. Nuestro método es la observación de las interacciones humanas. Filosófica, ámbitos. Científica, ¿cómo, no, cómo es, la podríamos clasificar? Científica. Científica porque es un análisis psicológico, ¿no? Una prestigiada academia de psicología médica. Sí, me gusta Unidos. Porque cuando te observo así, como analizando a la persona cuando pasa esto, ¿viste? Vos le sacás por el color de la campera, ya le sacás temas familiares y todas esas cosas. De conducta, claro. Características, ¿no? Personales. La autoestima, por ahí. Claro. No, bueno, nosotros a partir de algo que era repetitivo, ¿no? En un sector determinado que podía ser el transporte público, para ir situando en tiempo y espacio, una problemática que cada vez se fue profundizando aún más, hemos llegado a un análisis, obviamente una hipótesis nuestra sobre que fuimos desarrollando, y además hemos encontrado un soporte científico de esto, porque obviamente no éramos los únicos que lo estábamos observando, y lo hemos encontrado en como aclaraba recientemente, en una asociación norteamericana de psicología médica, la cual yo creo que se van a encontrar todos representados y todos en algún momento, y no voy a pecar de soberbio, pero todos en algún momento han sufrido, se han encontrado con una persona que sufre de esta patología. De la ¿Cuál conducta. Sería la patología? Lo que hemos encontrado como el título, para decirlo, ¿no? Cómo lo caracterizan, cómo lo definen, es el DJ de Bondi. DJ de Bondi, papá. El DJ de Bondi no dice papá. No, bueno. Pero bueno, le podría decir DJ de Bondi. Pasa, vos sos de otra generación. Sí, yo decía DJ claro. de Bondi, tri tri. No decía papá, decía tri tri. En otra época se decía tri tri, tarambana, chichipío y cosas por el estilo. Mató mil, turbina. Turbina también se decía. Patente. Turbine. No, patente no. Patente. ¿Lo dijiste patente? No. Sí, no. lo escuché. En mi época no era, por ahí era una intermedia entre tu generación y la mía. Patente, pero no era mucho más. Para mí, bueno, ya se había terminado. Ya era viejo yo. Sí, sí. En ese entonces. No, más joven. Más, vos decís que era joven. Me parece que la generación de mi vieja. Sí, pero si 40, con el tipo. Fíjate que tarambana de mi época. La época de tu abuela. Ah, bueno, pero hay palabras que se dejan de usar en patente, ese momento. Patente me suena más a radical de los Simpsons. Más patente. Ah, radical, pensé que me vas a tirar un. No, Alfonsín. No, pero vos. Vos estás. Vos no, me quedé radical. Enfermo, estás enfermo. Sí, tengo un problemito. Sí, bastantes, sí. ¿No? Te asocias todo ahí. Afónico. Además. Volviendo al DJ de Bondi. DJ de Bondi. No, yo no quiero seguir con... Apagá la música, déjame dormir, pelotudo. Por ejemplo. Viene, sí, de esa índole. A mí me daba gracia, estaba, pero bueno, lo corriste. Estaba, me da gracia que los colectivos ponen cartelito, no pongan música, de vez en cuando, no pongan música... por los celulares altos, y digamos. Ponen música alto igual y no paran el colectivo ni nada, no, siguen igual. Sí, bueno, así como cédale el asiento, ¿no? A la embarazada y por ahí el colectivo y, no lo pide. Se levanta el chofer y tome, señora. Sí, eso sería lo mejor que puede pasar. Claro. Pero bueno. Sí, piden, ¿eh? Yo he visto que piden asiento. No todos. No todos. Los que tienen cara de orto no piden, pero he visto que hay choferes que han pedido. Bueno, yo voy a pasar directamente. Y lo han dado también al asiento. Y hasta que no se subió a otro. Claro. Salvo que el bebé. Hasta que la señora no se decidió bajar. Y dice, listo, gracias, pum, pone primero y arranca. Claro. Tenía mortal eso. Bueno, volviendo al tema. Sí, yo no quiero redundar más en introducción, sino voy a pasar directamente, directa y lisa y llanamente a la noticia. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, por favor. Entonces arranco. ¿Qué me interesa? ¿Te interesa? Sí, sí, me interesa. Lo noto en ¿viste? El iris de tus ojos. Bueno, el complejo del DJ de Bondi. Un reciente estudio de la Asociación Profesional de Psicología Médica de Massachusetts ha descubierto un nuevo trastorno del comportamiento que se ha disparado con, las nuevas tecnologías, más precisamente de los nuevos celulares, al cual han denominado el complejo del DJ. Este trastorno es una de las características que presentan los niños que han sufrido bullying a muy temprana edad, por la cual desarrollan una autoestima baja, lo que los lleva a tener la necesidad de agradar todo el tiempo, tratando de empalmar con los estereotipos de su entorno. El bullying viene dejando marcas de generación en generación. Desde la época de nuestros abuelos, y aunque cueste creerlo, para dar un ejemplo, desde Churchill hasta Ricardo Ford comparten las mismas características de comportamiento por haber sufrido de bullying en su juventud. Ambos buscaban ser amados por todos y dieron su vida con el fin de agradar a la masa media de la época, y se enojaban al punto de la locura cuando recibían alguna crítica. Hoy en día, teniendo en cuenta los trastornos en la conducta que genera el bullying y los celulares inteligentes, además del auge en el que se encuentran personalidades como DJ Dero, DJ Guetta, DJ Bobo y DJ Memo, etc., este trastorno se expresa ya no tratando de ser un político de carrera o un personaje ultra archimediático para lograr la tan venerada aceptación popular, sino algo con una repercusión acotada, más local. Hoy en día, este trastorno en la conducta se refleja en el individuo que, sin ninguna razón aparente, comienza a escuchar música sin auriculares a todo volumen. Aunque no parezca, y uno tenga unas ganas muy profundas de agarrarlos del cuello o realizarle una colonoscopía con el celular, lo que ellos buscan es la aceptación de ese entorno en el cual se encuentran, que puede ser un colectivo, el tren, un taxi. Así que cuando se vuelvan a cruzar con un DJ de Bondi, no sean malos. En vez de pensar en fajarlos, pídanle un tema que les guste, que seguro que lo va a buscar y se lo va a poner si es que no lo tiene agendado en su carpeta de música. Es muy, digamos, un tema complejo, porque uno cree que no. Sí, antes me gustaría abordar la parte que vos dijiste, Ricardo Ford sí. Ha sido, ¿cómo se dice? Discriminado. Bullying. Bullineado, ¿cómo se dice? Sí, ha sufrido de bullying en su adolescencia, en su a su primera temprana edad. Lo cagaron con los pinos de bullying, lo tiraron en la cabeza. Ponele. Ah, bueno, o sea, yo por lo que pienso, él trató de llamar la atención haciendo obras de teatro, óperas. Que hubieran estado buenas si hubieran tenido apoyo psicológico y producción. Si hubiera tenido una buena producción, yo creo que esas obras hubieran estado muy bien. Es que no depende del éxito. No digo que el éxito, digo una buena producción, me refiero a que le acomoden bien el guión, que le acomoden el guión, que le acomoden... Pero hagamos que le acomodaban el guión, le acomodaban el elenco, él dejaba de participar en esa, se ponía de productor nada más, y tenía un éxito... que lo llevaba a Cannes. Sí. Es insaciable la necesidad. O sea, era aceptado por el mundo. Y de ahí va a generar una autoestima que lo lleve a tener una vida normal a partir de ahí. No. No, evidentemente buscaba algo. Algo buscaba. Que lo que busca cuando lo encuentra, ¿no? Porque hay gente que no lo encuentra nunca. Pero cuando lo encuentra, no es que ya está. Como lo encontré algo, ya no lo busco más. No. Es continuo. Y no importa que lo haya encontrado. Lo va a querer seguir teniendo eso que encontró al otro día. Entonces su vida gira en torno a esas esa adrenalina que corre con su cuerpo por los aplausos, por la aceptación, por esas miradas de endiosamiento en los cuales los tienen cada uno en su rubro que ha elegido para ser empoderado por las masas. ¿Vos crees que el tipo te pone un par de cuartetos, te los pone solo así, escuchándolos, va pasando los temas. O también estaría bueno que, ya que está hinchando las pelotas con esa música, que por ahí no tengo ganas de escuchar, que te los vaya presentando en el momento del viaje, que te diga, ahora vamos a escuchar, pa, pa, pa, y te pone el tema. Lo que pasa es que todavía no tiene, todavía no genera la aceptación, él todavía no mide, él todavía no sabe si estás siendo aceptado, por eso no habla, por eso son agrios, por eso si lo mirás te mira mal, porque si este no le gusta lo que estoy poniendo, entonces odio. Y vos del otro lado decís, bueno, vaya a ser que le diga algo y encima me pone. Lo que pasa es que me faje en un colectivo yendo al laburo por un hijo de una ram puta que quiere poner cumbia a todo volumen a las 7 de la mañana. Y vos que lo analizaste, el DJ, este tipo de DJ de Bondi, ¿no? Que sí. Estamos hablando. Pone los temas hacia la marchanta, agarra, busca los temas que tenía, que le pasó el compañero del laburo. Y los pasa así nomás, o él, de acuerdo a la gente que está ahí sentada en el colectivo, dice, punto, más te pongo un cuarteto, y después te pasa un tema de, no sé, una cumbia villera, después te pasa un los 80. Yo, el DJ... hasta he escuchado lentos que han pasado. Yo, hasta programas de chiste. Programas de chiste, claro. Es variado, sí. Lo que tiene. Sí, te lo ponen al lado. Y te lo ponen al lado, y encima, y si vos lo mirás... Y lo mirás y le tirás una sonrisa, se te pone a hablar. Quiere generar el diálogo. Y no te lo sacas más de encima. Me ha pasado. Yo digo, bueno, a ver, lo miro mal, te mira mal. Pero le miras bien y no es que no te da pelota como cualquiera que está en la suya. No, no. Se te acerca y te habla. Y quiere interactuar y te cuenta de sus cosas. Y de su familia. Y de que por ahí está cumpliendo años, ¿no? Y que sí. Lo está esperando la mujer, ¿no? Y él que ya vino. Que ya vino, está festejando desde las 6 de la tarde. Claro. No, te lo tenés que bajar todo. Que ha degustado. Todo un viaje te lo tenés que bajar. Cantidad de bebidas. Decidí bajarte 3 estaciones antes para no seguir escuchándolo. Claro. No, porque vos dijiste, bueno, lindo, lo que pegaste. Mirá. No sé yo. Estaba escuchando música que no te cerraba y tal. Te pone un sketch del chileno contándote chistes. Sí, lo peor es que por ahí no le diste tanta pelota, tanta cabida. O por ahí el tipo se quedó con ganas de hablar que cuando vos te vas. Del colectivo, se la agarra con el chabón de atrás. Sí. Y le empieza a hablar al chabón de atrás. Y el chabón ni la hora. Ni ganas tenía de hablar. Y se lo tiene que fumar. Y se lo tiene que fumar a por ahí 2 o 3 estaciones y más. ¿Y ahí qué pasa de ser DJ de Bondi a ser qué? Taxista de Bondi. Es que no quiere, o sea, no importa. Esto es una característica a partir de las nuevas relaciones que se dieron. Pero ese podría ser Gomero. Si todo pasaría por ahí. Podría. ¿Gomero por lo goma qué? Por cambiar gomas. Si sería una profesión en la cual, ¿no? Sería todo aceptado. ¿Bien? Y la gente ve al gomero y lo pondora. Habría prejuicios. No había, exacto. Sería tomado todo como. Está, el bombero, el médico y el gomero. El gomero. ¿No? Y sería gomero y estaría con su palanca para cambiar las gomas. Ya lo hemos hablado esto, pero el chofer también puede llegar a ser el DJ de Bondi. ¿Qué pasa? Es complicado. Con más derecho, porque, o sea... Porque es de última está acoso. Vehículo de él, claro. Bien, entonces vos lo tenés al DJ manejando el bondi. Entonces no es que vos no te encontrás con derecho para decirle o mirarlo mal o tratar de congeniar, nada. ¿No? Entonces, ¿qué pasa ahí? Como no puede interactuar porque está manejando, a él dice, bueno, ya no me importa lo que voy a poner, lo voy a poner y a volumen muy alto. Me chupo a vos porque yo soy el chofer. Y ahí voy a pensar en cómo estoy yo. Y la gran mayoría de esos bondis que andan con música lenta. Fíjate, es con música lenta. Sí, también. Billys. Hemos hablado acá también los 80, boom para arriba. Entonces te la baja. ¿Y te la baja por qué? Porque él está deprimido. Porque no te puede ver. Claro. Porque no puedes ver sin palma. Porque no puede endiosarse con ponerte una música que saca una sonrisa. Tiene como 50 espejos ahí. Pero no te puede ver. Porque tiene que estar preocupado por el tránsito, porque si vos imaginate, se la ponen, vos bien lo dijiste, se la ponen, se la ponen. Bueno, ya habiendo analizado acá con el licenciado Enzo, ingeniero, próximo gobernador de Buenos Aires. No, no sé. Hemos analizado el fenómeno conocido como DJ de Bondi, ¿no? Sí. Que todos lo pueden apreciar en cualquier colectivo. todos tienen una experiencia en su vida. Un saludo a Cacho, chofer de la 501. Saludo a la familia. Está muy bien. ¿Todo bien? Dale. Pero vamos a escuchar un tema. ¿Querés presentarlo vos? Yo digo, es un tema el cual... un mix, para decirlo, ¿no? Sí. Rocka con cumbia. Donde claro. Nos podemos encontrar con gente que... con este complejo lo pase, para así empalmar con la más cantidad de gente posible. Agaporni te pone un tema de rock, te lo hace cumbia. Estos muchachos te hacen... tema de cumbia. Tema de cumbia, te lo hacen rock. Te lo hacen rock punk también. Bueno, ahí vamos punk a escuchar. Rock. Sin probar, aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la loca prisa. Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz. Les digo los numeritos para mandar mensaje. ¿Qué pasó? Pero no, a ver, estabas mal con la voz, pero no. 15-33-68-00-99 para mandarnos mensaje. Para llamarnos por teléfono puedes hacerlo al 0237-4666-559. Y para mandarnos mensajito al Facebook puedes buscarnos en Los Salvajes en el Oeste nos mandás la solicitud, te aceptamos, mandás mensaje, te lo leemos. ¿Te lo leemos? Sí, lo leemos. ¿Con sin censura? Censura. ¿Sin censura? Subimos un toquecito de tema. No ya me está. Suba nada. Gracias, amigo, por existir, ¿eh? Te queremos un montón. Pero bueno, Enzo, volviendo... Volviendo a la, digamos, a este programa desestructurado que tenemos. Venga. Hoy, ¿no? Que nos da gusto en presentar. Yo creo que en un estado febril, digamos, pongamos toda la carne en el asador, más sabiendo que nos vamos a comer alto asado, ¿no? Hecho por nuestros compañeros de... ¿Cómo es que se llamaba? Johnny y... Michelle. Johnny y Michelle, sí. Obvio. Claro, vos lo sabías tanto que no me lo dijiste. Pero lo que pasa es que si no, no te dejo hablar. Claro, claro, es verdad. Bueno, volviendo al tema. ¿No? Bueno. Poniendo toda nuestra carne al asador, como nos caracteriza, tenemos abordado otro tema muy importante. ¿El Vaticano está de fiesta, dijera Yuya? Ponele, ¿no? Pero igual sí. Muy obvio. Digamos, como para no darse cuenta. ¿De si, qué? Si el Vaticano quería estar de fiesta, muy obvio. Mandarlo de esa manera. Podría tirar muchas cosas que podrían rozar, pero no levantarían el programa. Levanta sospecha igual. Sí. Van a levantar sospecha. Sí. Por un lado o por otro van a levantar sospecha. Sí, ¿es sí. Por eso porque lo necesitan? ¿Y por qué? ¿Te si imaginas no? un dealer con el cómo se llama lo que tiene acá? El equipaje de los cuyos. Vos estás hermoso. El cosito ese blanco. Cosito blanco. Sí, eso que va en el cuello. Se llama corbatero. No es corbatero, ¿no? Pero bueno. Bueno, ponele. Sí. Bueno, la noticia que nos llega, ¿no? Desde Europa, desde sí. Las Europas. Son interceptados 14 condones con cocaína que iban al Vaticano. Y yo me pregunto, ¿son boludos los que mandaban la droga? Sí. No pudieron, no sé, rosarios huecos. Biblias cortadas en forma de forros con droga. No, ¿por qué en forma de droga? De droga no, de forros no. Le ponen el forro, la droga adentro y ahí tiene. No, pero vos, para que no va a ponerle el forro y la Biblia no tapa, no cierra. Entonces vos haces un agujerito en el medio de todo el texto y metés la cosa así, cerrás la tapa y parece la Biblia. ¿Cómo? Ah, obvio, sí. Mis ahora te entendí. Mis años de... De traficante, de ¿no? Claro. De Breaking Bad. De Breaking Bad. Bueno, yo creo que no hay mucho para profundizar. Son más cuestionamientos obvios sobre... La idiotez en la que está la mano, en qué manos, ¿no? En qué manos idiotas, en qué energúmenos. Uh-huh. Ya no por la tarea que ejercen, sino por lo estúpido que son, ¿no? Que es entrar al Vaticano con forro. Olvídate, te lo van a revisar. Sí. Te lo van a revisar. ¿Estás con Biblia? No, bueno, pasa. Oye, ¿cuánta Biblia necesita este tipo? Dale. Encontraron una versión nueva que vino reeditado, tiene no sé, el prólogo según San Mateo, viene con la cuarta edición, ¿no? Es que se rompe la bola, pero pasa. Sí. No, bueno, en forro. Bueno, paso a leer la nota. Por favor, pasa a leer la nota. ¿No? Directamente. Viene de Leipzig, ¿no? Ajá, a la aduana de Alemania. La aduana alemana interceptó un paquete con cocaína enviado desde Sudamérica al Vaticano. Informó este domingo el periódico Bild und Sonntag. ¿Viste qué bien que pronuncia el alemán? Sí, es Bild und Sonntag. Ladies and gentlemen. No, es Bild und Sonntag. Ahí poneme el traductor porque no. Vamos de vuelta, es Bild und Sonntag. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Lo cual tengo que calentar motores para hablar alemán. Claro. Es Bild und Sonntag. Un par de películas así. Sí, Spy, Rock, Trump. Es Blin and Something Dumb. Bueno, el periódico Blin and Something Dumb. Dice, según el informe. Sí, Blin and Something Dumb. Invitamos dos alemanas y no aprendiste nada, pero es cierto que hablaron solamente inglés. Sí. Alemanas que hablan inglés. Bueno. Alemanas que hablan inglés y el argentino que habla alemán. Alemán. Sí. Claro. El periódico Blin and Something Dumb nos dice, según el informe de la aduana, los efectivos detectaron el 19 de enero. En el aeropuerto de Leipzig-Halen, en un cargamento de almohadas, 340 gramos de cocaína en forma líquida, guardados en 14 condones. El valor de la droga en el mercado negro es de 40.000 euros, unos 55.000 dólares. Tanto en Alemania como en el Vaticano, las autoridades investigan quién está detrás del envío. la dirección a la que iban dirigidos era la oficina de correos del Vaticano, sin un nombre en concreto. Tan boludo no eran. Ya ponían, ¿no? Ya faltaba arzobispo, ya estamos en el horno. Cariño de la familia. O sea, al Vaticano, 340 gramos de cocaína iban. Para tirar el año, digamos. Mirá, sí. ¿No? La dotación del año, mandame. Hasta el próximo papa. Sí, ya no sé qué onda acá. Hasta el próximo papa nos paramos. Nos paramos y arrancaba. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y justo enero da, ¿no? Era la dotación anual, el tipo. Arzobispo, obispo, feligrés, no sé. Porque fuiste monaguillo de chico, sabes más las... digamos, las categorías, para decirlo sí, de alguna sí, forma. Sí, sí, no, pero no me las acuerdo. ¿No te las acordás? No. Bueno. No quiero andar en... Y vos que ibas a visitarlos de vez en cuando, también podías acordarte, pero no te acordás, entonces no me podés juzgar. Tomaba mucho helado yo. Sí. Es lo único que me acuerdo. Y muchos panchos calientes. ¡Oh, no! ¡No vamos a la mierda! No. Pero bueno, es lo que me acuerdo. Eran lindas las tardes. Te confesabas mucho. Ponele. Pero bueno, volviendo al tema... O sea, difícil. No me imaginaría verlos a los feligreses con preservativos con droga, ¿no? No me los imagino. Sí, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿No? Moviéndolos, claro. Así como al estilo campanita, ¿no? Al estilo tic-tac. Tilín, tilín, tilín, tilín, tilín, no, con el forro lleno de merca líquida. De merca. Bliqui, bliqui, bliqui, bliqui. Blu, blu, blu, blu, blu, blu, con ese ruido, ¿no? Bueno. Sí. Todo... No sé cómo remontar esto. Todo. No, hay que remover. Líquido era. No era duro. Ah. Era imposible de remontar eso. Me quiere subir al tema y no puede. Pero... Ahí arrancó. Ahí va, vamos. Estaba líquido también, ¿no? Gente que no, volvemos al aire, nos salvaje, se me va la voz, agarrala que se escapa. Ya cerré la puerta, tranquilo. Bueno, uno con reflexiones así a la marchanta. A la marchanta. Nos tildamos de... O sea, decimos que los argentinos somos de atar las cosas con alambre. Ah, sí. Sí. Pasa algo y te las ingenias. Yo llamaría ingenio, ¿no? A eso. Pasa algo y te las ingenias y lo armás de alguna manera. Sí. Le buscás la manera, no sé, ponés un ganchito para colgar algo. Ponele. Alambre. Atás la camioneta con alambre. Sí. Pero bueno, la dirección, el volante. Acá en internet se puede encontrar unos chicos, ¿sí? Que andaban medio cortos de moneda. ¿Cortos de moneda, decís vos? Sí, no tenían para... Yo ¿para supongo, qué? Porque si tenés, es la típica, si tenés plata, vas y compras lo que necesitas y no te las ingeniás para tener eso. Al no tenerlo, piensan, ¿cómo puedo reemplazar esto que no puedo comprar con algo que puedo tener reciclando cosas, quizás? Yo creo que viendo cómo reciclaron ciertas cosas, yo digo, plata tienen en algunos aspectos. En otros, sí, coincido con vos. Pero yo no podemos, si seguimos hablando sin introducirnos en el tema, sí, ¿no? Creo que vamos a los radioescuchas. No van a saber de qué estamos hablando. Sí, ahí va a hablar. Pasa que el señor que da miles de vueltas me quiere si correr. Está callado. Con la chancleta. No, hablaba de vos. ¿Ah, de mí? Sí, de vos. Ah, mirá. Bueno. Pero bueno, hablando. El ingenio de estos chicos llevó en el momento de necesitar un home theater, ¿no? Un home theater. Un home theater, sí. Un aparato para poder reproducir música o algún video. Sí. Llevó al ingenio de reciclar. Está esto en el Facebook, lo pueden ver si quieren en este momento para poder observar la imagen, porque esto es radio, no se puede ver. Pero no, nosotros, pero vamos contando. Todos tenemos un celular, todos los celulares dan música. ¿Cómo ampliamos ese sonido? Estos muchachos son de Estados Unidos y se nota porque son los botellones de leche, de 10 litros, sí, ¿no? Norteamericano. Plástico. Cortados en el fondo. ¿No? Como para hacer como para una acústica, hacer, para que genere una claro, acústica. Claro. Y... en los costados tienen un hueco de una pared de cada botella, sí. La que los une un tubo de papel, yo diría de papel de cocina. El papel de cocina, exacto. Porque es más largo. Y bueno, el papel de cocina en el medio tiene otro agujerito, otra ranura, sí, donde ahí va el teléfono. Perfecto. Ubicado de la parte del parlante, ¿no? Exacto. Vos pones música y ese sonido pasa por el tubito de cartón. Va a las botellas envolventes y tenés sonido, sí, sonido de la concha. Acá, digamos, en el conurbano, en el gran oeste, lejano y gran oeste, ¿no? Lo hacemos con una botella de Coca-Cola. Le cortamos el fondo, ¿viste? Cuando cortamos el fondo para armar una jarra loca, para armar la botella de Fernet, lo que queda, que vendría a ser el pico. Igual yo diría en Argentina, porque con urbano es como medio... Yo lo vi acá, yo no sé por qué lugares del mundo de la Argentina anda, yo lo veo acá. Yo para en no el laburo, decir, para no decir con celular. Urbano, para no decir, sí, con urbano y botella de Coca-Cola. Como. Yo me caracterizo con urbano, no sé por qué estás renegando de tus raíces. Para no, yo no reniego, urbano, yo reniego de estigmatizar. En el oeste, ya lo decía la canción... Está el ajite. Está el ajite. Donde está el ajite, agarramos lo que nos queda de la botella porque no desperdiciamos nada. Mientras armamos un fernet, ¿no? Con el culo de la Coca-Cola de 2 litros, ¿no? Gracias, quiero por el chivo algo para casa. Sí. La puntita, ¿qué hacemos? Ah, la puntita, sí. El pico vertedor, ¿te gusta más? Sí, me gusta. Chico más. De Recoleta. Sí. Con la punta que nos sobra, lo das media vuelta, lo pones en el parlante y alto parlante te armás para pasar toda la mañana escuchándote toda la música que tenés en el celular mientras te dure la batería. ¿Qué pasa si tenés... A esto iba, a lo que vas vos ahora. Digo, esto no es un problema de plata. Claro, no, ahí está, eso acá te iba a decir. No es un problema de ahí plata. Ahí te iba a decir, te entendí por qué me lo decías, te iba a decir. ¿Qué pasa si te falta una olla para hacer los fideos? Esto más que falta de plata. Pero tenés una buena cafetera eléctrica. Que calienta el agua. Que calienta, obviamente, porque eléctrica calienta el agua. Y bueno, ¿qué sé? tirá los fideos a hacerlo. Y metés los fideos por el tubito donde sale el café. Oh, lo dejás abierto, no importa. Y que te caliente la pasta. Se calienta ahí rápido. Y querida, en 5 minutos están los fideos. Eso ya para mí no es una cuestión de guita, porque si tiene una cafetera no va a tener para una olla. Es verdad. ¿No? Eso es de el típico soltero. Te podés comprar como 20 ollas con la cantidad que te sale eso. Es el típico soltero. La ley del menor esfuerzo. ¿Pero no podría ser otra manera? Sí, o sea, partiendo por la correcta, pensando, la primera, ¿no? No, pero podría ser, qué sé yo, a ver, yo te digo. Tenés una pava, lo metés en la pava. Tenés un... Pero es ponerlo en la olla, lo mismo. Sí, bueno, por eso. De la pava y la olla, ponen la olla, ya está. No, pero estamos hablando en caso de no tener olla. No, bueno, pero acá no es que porque no si tenés olla, ¿para qué vas a hacer eso? Lo haces de vago. De vago, de práctico, de rápido. De cualquiera. Rápido, tú calienta más rápido. No, para mí es... Bueno, ahí eso que es, de plástico, una olla de plástico. Ahí tiene una olla al lado. Claro, si pega la foto, tiene una olla. Lo puede hacer, pero tarda más. Tú lo hace más rápido. O como, ¿no? Después están las típicas, ¿no? Que son más el, digamos... Ardeco, ay, ¿qué hago con esto? Y termino aquello y hago una cortadora de pasto bicicleta, ¿no? Porque hay bicicletas con motor, ¿no? Que ya es ingenioso. Sí, de vago, otro. Que el otro día vi uno muy bueno en la bicicleta. Tengo que batir, tengo para hacer el pan, tengo que batir para hacer el pan, ¿qué hago? Agarro la agujereadora, sí, ¿no? En vez de meterle una mecha de 5, abro le bien el coso y le meto el... El batidor. Les meto el batidor. Hermoso. Querida, en 2 minutos teníamos la torta. Obvio. Saludos a la familia. Después, problema. De durante el corralito financiero te choreaste 2 o 3 canastitos. Tac, hacemos. Te quedaron ahí, no tenés ¿quién parrilla. ¿Quién no tiene una parrilla con un chango de supermercado? Es lo más práctico. Querida, en 2 minutos tenemos los choris. Todo. Y después la otra, la típica, para calentarlo, ¿viste? La pizza que te sobró del otro día, ¿no? Plancha, hace humo. Me compré la plancha esto, nueva. Pim, pum. Agarra pero la plancha. No tengo ropa. De planchar la ropa que no la usás. Porque, seguime un rato. Porque siempre venís con la ropa. Y la enchufá, le tirás la porción de pizza de un lado y de arriba le das con el secador de pelo. Igual ese eso secador de pelo, yo te digo, creo que se cocina primero de abajo y bueno, 5 días después lo sacás de arriba. Eso no es falta de plata. Eso es gronchada. Eso es gronchada. No, gronchada no. Eso es gronchada, boludo. Utilizar todo. Eso también es gronchada. Poner un peine como espejo retrovisor del auto. Se te rompió, sale 2 lucas. Un peine. Si yo lo que quiero es mirar. Anda a comprarme al kiosco de Doña Rosa. Y yo quiero mirar nada más. Ahí y después familia. Todas las cosas, como puede ser. Bueno, eso lo hice. Para la ropa. ¿Sí? Te juro que lo hice. Hasta que me regalaron cuando dice eso es a usar un banco sí, y 4 patitas, ¿no? Y ponerle una bolsa. Yo darle vuelta una banqueta tipo esta de plástico, sí. Las de plástico, la de vuelta. Sí. Tenía un pedazo de sábana, sí, que ya no usaba, estaba media rota. Sí, sí. Y lo puse como bolsa adentro para que no se fuera por los costados y ahí le ponía la ropa sucia. Porque no tenía cosas. Hasta que me regalaron un canasto de plástico. Evidentemente se dieron cuenta que era un groncho. Otra cosa. Ya hablando de los fideos puestos en una cafetera eléctrica, necesitas colarlos. Obvio. Si vamos a seguir con la gronchada, vamos a seguirla bien. Yo no sé por qué decir gronchada. ¿Y por qué pasa la gronchada? No tengo, en algunas cosas es más práctico, es más rápido. En otras es, no tengo un colador, ¿qué hago? Utilizo una raqueta. Sale más cara esa raqueta que está ahí que un colador de plástico, campeón. No supiste jugar, nunca hiciste un buen saque, un rey, no tuviste nunca un buen tanto. Entonces lo usás para eso, para que sirva para algo, ¿no? La otra. El tema de camuflaje. ¿Quién no tiene una media pasada desapercibido? Sí. ¿No? Y imagínate si esa media es negra. Listo, ¿el agujero dónde está? ¿El dedo grande? Listo, me pinto el dedo, la uña, de negro, y no sé. Igual puede pasarte de otro color, no sé, rosa. Bueno, se va a tener que encontrar un fibrón rosa. Pero no se va a notar. Porque te pinta la uña. Si es que te da en la uña, un, ojo. Un esmalte. Ahí está, totalmente. Y así podemos 2 millones de cosas, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría, yo te tiré la mía y me gustaría saber el tuyo. Vos me tiraste la mía. Sí. Mirá vos, no me di cuenta. Mi gronchada te tiré. Sí. Vos tirame tu gronchada. Mi gronchada, a ver, yo soy un tipo práctico, no tengo gronchada. Sí, me imagino. No, pero ¿por qué no lo puedo? No puedo tener gronchada, soy un tipo que muy ordenado. No, no, algo podés tener, algo, una mancha no es en el una prontuario. Mancha. Es que no pienso sí. Y no tengo de esa, vos tenés alguna de esas salidas. ¿No? No has reciclado nada, algo que era para la cocina y terminó. Te faltaba algo. Sí, he reciclado un montón de cosas. Muy bien. De todo. Más que yo amores. Vivo en una casa sí. Que antes vivía gente, digamos. Ahora no vivía gente. Y me dejaron todo un montón de cosas. Ajá. En los cuales creo que hasta hace poquito, después de un año, he seguido encontrando cosas para volver a usar, reciclar o lo que fuera. Bien. Pero de todo. Cosas que en realidad son las usé para lo que fueron creadas, pero cuando uno lo podría haber tirado, y viste que eso de cuando lo int o lo out vos lo convertís en in, algo así que se dice. Sí. Y bueno, así bien, ¿qué cosa que se transformaba en out rápidamente pasó a transformarse en in que tenés en tu casa hoy en día o de lo una chimenea? Muy enorgullecido. Una chimenea. ¿Cómo le ibas a tirar a la chimenea? ¿Cómo le ibas a tirar? No, la podía mover, pero la arreglé. Ah, arreglaste. Claro, y eso, entonces ahí reciclé un montón de cosas. Bien. Digamos, un montón de cosas que estaban ahí se convirtieron en leña. Ah, muy bien. Cama. Reciclado la... Entonces, no una la cama chimenea. De dos plazas fue una muy buena leña. Por eso, o sea... Y se compró y se quedó sin mueble, chao. Un placar. Sí. También. Y unos cuadros, y después de todo. La pregunta ¿era out porque ya estaba roto? No, porque viste, ahora no, las casas no tienen así como chimenea, es como cosa de cosas viejas. Va, sí. Es la sensación que me da a mí. Ni regalarlo nunca, ¿no? No la puedo sacar, si la saco se cae una pared. Lo que hablábamos eran de los muebles. ¿Te quedaste con algún mueble o lo prendiste fuego todo? No, me quedé con las patas de una mesa, pero con... La mesa, digamos, la tabla de arriba de otra mesa. Entre las dos hice una mejor. Y entonces lo otro sí fue leña. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Vos no me dijiste la tuya? Yo no te juro que no tengo. Te lo juro, ¿eh? Algo tenés que tener, boludo. ¿Vos? Pero te juro. Pero mirá que estoy... Vos imagínate que si tendría algo, hago publicidad. Le saco foto y lo publico. Pero algo que lo tenga reciclado o que haya utilizado una cosa para otra cosa... Sí, tengo. Vamos. Bien. A mí se tengo. La chimenea podría haber sido una biblioteca. Esto era de vago, ¿eh? De vago. Sí. Recién mudado, una separación en el medio, ¿no? Me quedo con típica, ¿no? División de cosas. No tenía olla. No tenía sartén, no tenía nada. ¿Pero qué tenía? Que había comprado en una vez y siempre quedaba. Y nunca le daba. Pero yo un día dije, ¿viste esas sartenes altas? Con la espumadera como para hacer tonelada de papa frita. ¿Cuándo yo me voy a poner a pelar papa, cortar papa, soltar y hacerme 2 toneladas de papa frita? Bueno, tenía eso. Digo, ¿qué hago con eso? Bueno, llegó un momento que quería comer pasta. Y la utilizaba para todo. Desde hacer patis, ponía un poquito de aceite, tiraba los patis a hacer, hasta de olla para hacer pasta. Lo sacaba con la espumadera de la papa frita. Era re práctica. Hasta que, bueno, dije, no puedo ser tan hijo una gran 7 y me compré. Es que pasa eso. A mí también me pasó que mirando el cestito de la ropa sucia, no puedo ser tan... ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Con qué? Pero bueno, mejor que tirarla en el piso ahí todo desparramado. Obvio. O tirarla en el lavarropa directamente, puede ser más práctico. Sí. También te hemos reciclado este programa que ha llegado a su fin. Hoy. Sí. Claramente. Hoy y la semana que viene también. ¿Sí? Sí. Bien. Nos tocan... Ya está la morfone. Morfone, bueno, nos están diciendo. Justo llegamos al fin. Al final y ya está. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau, chicos. No nos extrañen mucho. Quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma. Porque para encendernos no podemos... Moreno 90.1 Estación de radio. Thank you.